Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar el segundo de una serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Hace unas semanas les presentamos el primer programa dedicado a la Expo 2025 Osaka Kansai. Les contamos que en esta exposición universal participan unos 158 países y territorios y 7 organizaciones internacionales. Allí se puede disfrutar de un maravilloso intercambio cultural, aprendiendo sobre tradiciones, arte, proyectos e innovaciones de los países participantes. Además de aprender y experimentar muchas cosas sobre otros países, también podemos profundizar nuestros conocimientos sobre Japón. Este país es tan fascinante y tiene una cultura tan rica que, a pesar de llevar 20 años viviendo aquí, sigo descubriendo más y más cosas. Y visitando la Expo, aprendí muchas cosas nuevas. Excelente. ¿Por ejemplo? Pues allí se representan diferentes festivales típicos de varios lugares de Japón. Pude presenciar uno muy bonito, el Festival del Santuario Imamiya Ebisu, que se estableció en el distrito de Naniwa, en Osaka, sobre el año 600, por lo que estamos hablando de un santuario con más de 1400 años de historia. Increíble, ¿verdad? Este santuario está dedicado principalmente a Amaterasu Omikami, que es una de las deidades principales del sintoísmo japonés, y también a Ebisu, que es uno de los 7 dioses de la fortuna, dedicado a la protección de los pescadores y comerciantes. El festival consistía en un omikoshi, que es una especie de desfile o procesión en la que se va cargando un altar portátil. En este caso, también había palanquines que transportaban a varias personas con trajes tradicionales muy hermosos. Además de sacerdotes y miko, que son las ayudantes de los santuarios, la procesión tenía a muchos empleados, cocineros y comerciantes de la expo. Me impresionó mucho porque de verdad que las vestimentas y los palanquines eran preciosos. Según me explicaron, cuando se celebra este festival, los comerciantes de la zona participan en la procesión para recibir buena suerte en sus negocios. ¡Qué hermoso! Y también hay actuaciones de bailes tradicionales de Japón, ¿verdad? Sí, la próxima vez que vaya quiero ver el baile tradicional Eisa de las islas de Okinawa, que se encuentran en el sur, que es con tambores. Ay, sí, lo he visto alguna vez y qué baile tan lindo y energético. Sí, y hablando de cosas alegres y energéticas, también me gustaría destacar que en la expo hay muchas esculturas y obras de arte de muchos artistas japoneses. Están esparcidas por el recinto y es muy divertido encontrártelas a medida que vas caminando. ¿Y podrías comentarnos alguna que te haya llamado mucho la atención? ¡Ay, pues es que son todas fascinantes! Pero hoy quisiera destacar las mágicas obras de Konoike Tomoko, una reconocida artista japonesa cuyo trabajo combina mitología, naturaleza y conexión humana. Para la expo ha realizado un proyecto que se llama Sakuya Ookami, que consiste en una serie de bancos cuya forma es una pareja de lobos árticos. Y estos se van a aprovechar trasladándolos a diferentes puntos de Japón una vez finalice la expo. Son todos idénticos, pero cada uno está pintado de un modo diferente y resultan realmente fantásticos. Me gustó especialmente uno que tiene un lobo pintado como la noche, con las estrellas y la luna, y el otro como el día, con el sol y las nubes. Sí, no se pierdan las maravillosas fotos del blog. Por cierto, Esther, ¿te parece si aprovechamos para presentar a la mascota de la expo? ¡Ay, sí! La mascota de la expo se llama Miaku Miaku y está diseñada por Yamashita Kohei. Su nombre es una expresión que significa pulso y simboliza la vida y la continuación. Su forma es un poco difícil de explicar. Tiene un cuerpo amorfo de color azul con 2 piernas y 2 brazos que representa el agua y puede cambiar de forma, siempre fluido y adaptable. Su cabeza está formada por un aro de esferas rojas que es una fusión de células. En el centro tiene una gran sonrisa de color blanco. Se venden cientos de productos con su imagen e incluso se han realizado colaboraciones. Por ejemplo, podemos encontrar a nuestra querida Hello Kitty disfrazada de Miaku Miaku. Esther, ¿pudiste ver a la mascota de la expo? Sí, y me hizo muchísima ilusión encontrármela. Le tomé una foto mientras caminaba toda apresurada para visitar el pabellón de Kansai. ¡Ah, el pabellón de Kansai! Kansai es una amplia región de Japón. En el pabellón se presentan aspectos atractivos de las prefecturas de Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Shiga, Wakayama, Mie, Fukui, Tokushima y Tottori, que tienen unas tradiciones muy profundas, una cultura muy variada y particular y unas raíces culinarias a las que nadie puede resistirse. Cuéntanos. Pues nada más entrar en el edificio, recorremos un pasillo con hermosas pinturas en las paredes que tienen dibujos de lugares famosos y productos locales. Y me embelesé mirándolos porque eran realmente bonitos. Y entonces llegas al centro del pabellón, que tiene una mesa circular con los sellos coleccionables que se pueden estampar en un pasaporte que la expo ha preparado. Ah, esa es otra de las actividades divertidas que uno puede realizar en la expo. Exacto. El pabellón está dividido en salas con información de cada prefectura. Desde el centro del edificio se puede acceder a todas ellas. Y como el pabellón tiene tantísima información, decidí visitar primero las zonas que más desconozco. Así que comencé por Fukui. Ah, qué interesante. Yo no he visitado nunca Fukui, pero se dice que es el reino de los dinosaurios de Japón, ya que es la zona donde se han encontrado más fósiles. Cierto. En la entrada de esa zona hay disponibles máscaras de dinosaurio y, por supuesto, me puse una. En la sala se proyectaba una animación en 3D en las paredes y el suelo, transformando el lugar en el Jurásico. Y allí pude aprender sobre varias especies de dinosaurios oriundos de Japón, como por ejemplo el Fukuisaurio, el Fukuiraptor y el Fukuivenator. Y sobre la teoría de por qué se han encontrado tantos fósiles en Fukui. Parece ser que es debido a la formación Kitadani, que es una capa geológica de hace más de 100 millones de años. En ese momento, la tierra de Japón aún estaba unida a Asia continental, y Fukui tenía grandes ríos y llanuras aluviales, que parece ser es un entorno ideal para la fosilización, ya que las frecuentes inundaciones enterraban los restos de dinosaurios bajo los sedimentos, preservándolos durante millones de años. ¡Qué interesante! No se pierdan las fotos del blog, incluida la del estersaurio. Cierto, fue muy divertido convertirme en dinosaurio por un ratito. Después visité la sala de Shiga, que es una zona muy famosa por el lago Biwa, que es el más grande de Japón, y sus cerámicas. Y en la entrada tenían una pantalla hecha de cerámica con un vídeo introductorio. ¡Ay, qué curioso! Sí, esta sala me dejó totalmente maravillada. Frente a una gran pantalla con impresionantes imágenes de la región de Shiga y un poderoso sonido envolvente, había una instalación artística que consistía en pequeñas esferas suspendidas en el aire que cambiaban de color y danzaban al ritmo de las imágenes y la música. Era como estar dentro de un sueño donde todo eso se fusionaba realizando una coreografía conquistando tu alma. De verdad que la magia del momento se sentía poniéndote los pelos de punta. Vaya, pues parece muy hermoso. Sí, la experiencia me hizo enamorarme de Shiga. Ahora quiero ir a ese lugar y experimentar con mis propios ojos esa naturaleza tan preciosa con su lago, sus bosques y sus ríos. Ay, me imagino. ¿Y qué zona visitaste a continuación? Pues la sala dedicada a Mie. Debo decir que el diseño del lugar era increíble. El diseño era genial. Esa manera de mostrar la información no lo había visto nunca. Resulta que en las paredes había pequeñas puertas y cajones que al abrirlos mostraban datos interesantes de la prefectura de una manera muy divertida y amena. Por ejemplo, había dioramas con paisajes típicos de la región, réplicas de comida de plástico con productos y platos locales, muestras de las famosas perlas, pequeñas instalaciones para sentir el aroma del té o de los copos de bonito seco. Y también había incluso auriculares para escuchar diferentes cosas, como por ejemplo el murmullo de una cascada. Y de ese modo vas descubriendo los atractivos y características de Mie, y era muy emocionante abrir cada puertecita para ver qué te encontrabas. ¡Qué interesante! ¿Y cuál fue el que más te sorprendió? Ay, pues, por ejemplo, me sorprendió muchísimo abrir una puerta que era bastante grande y encontrarme con una figura de una salamandra gigante japonesa a escala real. Se llama en japonés Osanshouo. Bueno, sí, que este fascinante anfibio endémico de Japón es uno de los más grandes del mundo, alcanzando hasta 1,5 metros de longitud. Sí, aprendí que viven en ríos fríos y caudalosos de las regiones montañosas, por lo que tienen una piel rugosa con colores similares a los de las piedras de río para poder camuflarse. Tienen muchos dientes pequeños y afilados y se alimentan de peces y crustáceos. Lo más curioso es que pueden llegar a vivir hasta más de 50 años. Y como su visión es bastante limitada, tienen sensores en su cuerpo para detectar movimientos en el agua. ¡Wow! Pues no se pierdan las fotos del blog. Oye, Esther, ¿y qué otra región de Kansai te impresionó? Pues, por último, me gustaría destacar la zona de Wakayama, una región con una naturaleza impresionante y mucha riqueza cultural e histórica. Una cosa muy bonita y especial que se ofrece en ese pabellón, bajo previa reserva, es degustar un afternoon tea de dulces tradicionales japoneses wagashi. ¿Un afternoon tea de wagashi? Esto me interesa muchísimo. Por si no lo conocen, esto consiste en una merienda con varios tipos de pastelitos, dulces y sándwiches acompañados de una selección de tés. Pero en este caso, al ser de wagashi, parece algo fuera de lo común. Sí, era muy especial, porque además los wagashi no tenían los sabores tradicionales. Como Wakayama tiene una tradición muy profunda en la elaboración de dulces y salsa de soja y cuenta con una región boscosa muy densa y fértil, incorporaron todos esos elementos en la selección de dulces y bebidas para hacernos sentir el alma de Wakayama en esa merienda. Pues suena fascinante. Sí, la creación de esos dulces viene de una aclamada repostera japonesa llamada Mineko Kato. Uno de los dulces está inspirado en el bosque sagrado de Kumano, por donde pasa uno de los caminos de peregrinaje más famosos de Japón, conocido como Kumano Kodo. El dulce contiene fragancia de hinoki, que es una especie de ciprés japonés muy apreciado por su madera, de la que les hablamos en el buzón el verano pasado. El interior del dulce tiene una pasta de frijoles blancos infusionada con agua de rosas, remolacha y frambuesa. Vaya, es un wagashi muy fuera de lo común. Sí. Queridos amigos, pues hasta aquí llega nuestra segunda entrega de la serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai. Esperamos que la hayan disfrutado. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Osaka Lovers, interpretado por Dreams Come True. Que lo disfruten. Y Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Muy bien, empezamos. En Guadalajara, Jalisco, en México, nos escribe Javier González Nungaray. Nos dice que, bueno, había estado un poco ausente de escucharnos en el programa, pero que regresa con mucho gusto y entusiasmo. También nos cuenta que escuchó los programas del Museo de Yotsuya, así como la Expo 2025 de Osaka, que le parecieron muy interesantes. ¡Ay, muchísimas gracias! Seguimos con otro correo de Karen Jebe Lezama Barba, desde Ciudad de México, en el que nos dice que también escuchó el primer programa de la Expo 2025 Osaka y nos dice que le gustaría visitar esa ciudad en su próximo viaje a Japón. Ay, pues sí. Ojalá que sí, Karen. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe Fabiana. Nos dice que le gustaría aprender japonés. Bueno, pues para ti y para todos los que quieran aprender este idioma, ya saben que en nuestro sitio web se encuentra el curso Hablemos en Japonés, el de TAM, donde tendrán todos los audios y el material para que puedan avanzar a su paso. Así que anímense a estudiar. Y ahora, Chiri, ¿qué te parece si recordamos la pregunta del mes? ¿Qué plato se popularizó gracias a los yamiichi o mercados negros? Anímense a participar, que encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. A todos, muchas gracias por su correspondencia. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Los japoneses tienen una habilidad única para combinar profundidad y sencillez en su forma de entender la vida, algo que se refleja claramente en el concepto de Ikigai. Esta palabra, que suele traducirse al español como propósito o razón de vivir, se usa en Japón de manera mucho más natural y relajada. Para muchas personas en Japón, la felicidad está íntimamente ligada a los pequeños momentos cotidianos. La vida se concibe como una sucesión de rituales que se repiten día tras día, por lo que encontrar sentido en las acciones diarias puede ser la clave para vivir de manera plena y significativa. Así, el Ikigai puede encontrarse tanto en el trabajo o en cualquier ocupación formal, como en un pasatiempo o actividad cotidiana que nos brinde placer y satisfacción. De hecho, muchas personas describen el Ikigai como la razón para levantarse cada mañana, una fuente constante de motivación que nos ayuda a superar los momentos difíciles. Aunque no existe una fórmula mágica para descubrir nuestro Ikigai personal, reflexionar sobre lo que nos apasiona y en qué somos buenos puede ser un buen punto de partida. En definitiva, el Ikigai surge de un proceso honesto de autoconocimiento y reflexión. Queridos amigos, ¿qué opinan de esta fascinante idea del pensamiento japonés? Espero sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.